lejos de tu reino celestial. Por eso le digo a papi que me debe de enseñar cómo leer la Biblia y cómo poder orar, para que desde pequeño a Dios pueda yo adorar. ¡Vamos, niños! Amar los niños, hablar con Simón.